miau, miau, requete miau. El gato maragato se tiró al suelo. Vino una pulga y se subió rapidísimo. Como picaba, el gato se rascaba, la pulga saltaba y se carcajeaba. Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja.